En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, concretamente la primera y única que vamos a emitir este viernes 17 de febrero. Y digo primera y única porque ya sabes que estamos retransmitiendo la Copa del Rey de Baloncesto, hermanados con los colegas de Unión Madrid, y evidentemente pues no se coincide el horario de los partidos con nuestro programa y le hemos dado más preponderancia a la retransmisión deportiva. Pero bueno, entramos en materia y hoy voy a intentar hacer las cositas un poco más ordenadamente, que yo soy una persona que empieza a embalarse, empieza a coger carrerilla, se va por las ramas y al final digo, pues no he dicho ni el programa, ni en qué emisora, ni en qué red de emisoras, ni quién lo produce, ni quién lo presenta, ni quién lo hace. Y bueno, pues digo, pues si son ni 10 y 15 y 20 y todavía no lo he dicho, pues vamos a ir por el principio. Economía y Finanzas, como bien sabes, es una producción de MB Radio y se emite a través de la red de emisoras que esta cadena tiene a través de... pues emisoras asociadas, emisoras propias en Canarias, Baleares y varios puntos de la península. Rosa María Jiménez es la amiga que se encarga de la producción y quien te habla, Fran J. Saavedra, de la realización y presentación. Y saludamos ya, antes de que me siga liando, a la amiga analista que nos va a acompañar durante la sesión de hoy, que no es otra que Ana Rafels, de Ana Rafels Inversiones, anarafels.com e AFI. Ana Rafels, muy buenos días, te damos la bienvenida y, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues estoy encantada de estar aquí con vosotros y de disfrutar de esta apertura de los mercados. Perfecto. Antes de entrar en materia, ¿qué te pareció exagerado que calificara de dantesca la sesión de ayer o no exageré ni un milímetro? Hombre, la verdad es que fue una jornada incómoda, desagradable, desafiante. No fue bonito de ver cómo valores perdían pues unos porcentajes bastante importantes y no fue bonito el ver cómo el sectorial bancario volvía a demostrarnos qué es lo que es capaz de ocurrir cuando salen ciertos imprevistos, cuando se nos tuercen de nuevo esas negociaciones de esa tragedia griega. Esperemos que el lunes tengamos el visto bueno, que finalmente se llegue al acuerdo que se está descontando ya desde hace varias semanas y que no tengamos de nuevo nuevos imprevistos. Daba la impresión de que los inversores estaban con el cuchillo entre los dientes, como estos comandos especiales de los ejércitos, esperando a que abrieran la veda para poder otra vez operar en cortos para lanzarse a cuchillo, nunca mejor dicho, porque es que los bancos salieron pero malísimamente parados ayer, ¿verdad? Fueron los peor parados, ¿no, Ana? Sí, ese levantamiento del veto de apertura de posiciones cortas, pues parece que sí que estaba bastante esperado por muchos inversores, se aprovechó, pero bueno, en cualquier caso, el sectorial bancario yo creo que va a ser el sector que va a encaminar y a mostrar de una forma más importante tanto los avances como los recortes. Cuando recortemos va a ser el que muestre y el que transmita esa mayor caída, y cuando veamos avances también creo que va a ser el sectorial bancario el que encabece esos avances. Perfecto, pues como no queremos comenzar con mal pie, vamos a dar inicio a esas cifras que habitualmente comentamos y comenzamos con una buena noticia, algo positivo. El IBEX 35 ha amanecido en la apertura con una subida del 1,17%. Después de lo que perdimos ayer, pues tampoco es un consuelo, pero bueno, es mucho mejor empezar en verde que empezar con números rojos y con el lastre. Estamos en 8.658 en este punto, pero a lo largo de esta primera hora de programa te iremos comentando pues un poco la evolución del índice. Por supuesto, estamos en directo. Ana Rafels allá en Madrid debe tener las 9:11, si no me equivoco, y yo aquí en Canarias las 8:11. Y nos vamos con más o menos las cifras que encontramos ahora. La prima de riesgo subió bastante, pero ha vuelto a bajar ahora al inicio. Están 337 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro, que se le subió un poquito las barbas al dólar en ese pulso que mantienen ambas monedas, está en 1.314, se revalorizó un 0.09%. Una mala noticia también, el precio del barril de Brent, 120.670, con una revalorización del 0.44%, casi nada. Recuerda, como hemos dicho estas últimas jornadas, que el anterior gobierno limitó la velocidad, el límite, o sea, que impuso el límite de velocidad en 110 cuando el barril de Brent estaba a 120. Bajó y ahora ha vuelto a 120. A ver si toma alguna medida similar, aunque me da que el gobierno actual no va por esos derroteros. El precio del oro, que sigue subiendo poquito a poco, con descansos, $1,716 la onza. Y hoy tenemos un dato también fundamental que, aunque ya lo han anticipado aquí, la noticia oficial la conoceremos aproximadamente pues en minutos, pero ya el gobierno había dicho que en cuanto al Producto Interior Bruto, que van a conocerse en cuestión de horas, de minutos, digo, y seguramente te lo daremos a lo largo del programa, que hemos decrecido un 0,3%. ¿Esto es buena noticia? Pues no es muy buena. Alemania también bajó un 0,2 y el resto de los países así potentes, que se consideran potentes de la Unión Europea y de la Eurozona, pues también están entrando en lo que se llama recesión. ¿Qué te parece este dato que van a confirmar en cuestión de minutos, Ana? Bajar un 0,3% y, bueno, con esas bajadas de prácticamente de las economías europeas, no es una buena noticia para comenzar el año, ¿verdad? Pues sí, solo tuvimos la sorpresa positiva de Francia, que evitó entrar en esa caída de Producto Interior Bruto. Lo que nos dice es que lo que nos confirman estos datos de PIB del último trimestre de 2011 es que las economías que mayores esfuerzos han hecho para reducir esos niveles de déficit son las que han sufrido más en cuanto a Producto Interior Bruto. Se confirma que efectivamente esas medidas pasan factura al crecimiento. Y lo que también nos dice es que ya no solo sufren las economías periféricas, sino también en cierta medida, aunque salvando las distancias, también sufren las economías del núcleo fuerte. Esto es una doble y mala noticia para España, porque a nosotros nos afecta muy mucho cómo vaya Europa y cómo vaya el mundo. Entonces, nosotros ya tenemos una mala noticia porque tenemos un Producto Interior Bruto que va decreciendo, que vamos camino a la recesión, que se espera que lleguemos a la recesión, desafortunadamente, y encima aún tenemos por delante muchas medidas de consolidación fiscal que debemos realizar, porque recordemos que los niveles, los objetivos de déficit que teníamos para 2011, es obvio que no se van a alcanzar. Se espera que el déficit de 2011 cierre en torno al 8%, y eso significa que el 4,4% que tenemos estimado para el ejercicio 2012 sea bastante complicado el alcanzarse. Y desde luego, si se alcanza, pues los datos de crecimiento no me quiero imaginar por dónde pueden quedar. Perfecto, pues vamos con los titulares de la prensa económica que habitualmente tenemos como referencia aquí en el programa, y comenzamos por el diario Expansión. El IBEX corta su sangría y apuesta por el rebote con ese dato que acabamos de comentar del 1,17% que va subiendo el IBEX. China apuesta por la deuda española y compra 1.000 millones en bonos. Más noticias que aparecen en el diario de Unidad Editorial, expansión.com. El gobierno estudia medidas para reestructurar el sector público. Otra noticia: España presenta hoy a los socios europeos la nueva reforma laboral. Iberia cancelará el próximo lunes 271 vuelos por la huelga hoy y el próximo lunes. Así que si tienes que volar y no te habías dado cuenta, pues échale un ojito antes de salir de casa, porque igual te quedas en tierra. El Banco Central Europeo participará en la quita griega, canjeando deuda por valor de 50.000 millones de euros. Más noticias: Italia empezará a cobrar impuestos a la Iglesia por sus inmuebles, y Abogacía y Universidades ven positiva la reforma de Gallardón, que es el ministro de Justicia. Vamos con 5 días. El IBEX abre con una subida del 1% hasta los 8.647. El IBEX tiene esperanza en Grecia. Atenas y Berlín chocan con el acuerdo aún en duda, y los salarios retroceden un 2% mientras suben los beneficios. El hundimiento de gasto e inversión devuelven al PIB al inicio de la crisis. El parón inversor drena 6.000 millones a la economía. La economía española, como te hemos dicho, pues se acerca a la recesión y el Producto Interior Bruto se contrajo un 0,3% en el cuarto trimestre de 2011, tras estancarse, es el dato que han dado. No lo veo oficialmente, supongo que será ya el oficial, porque suele salir sobre estas horas y lo suelen poner ya como llamada de atención, como noticia de última hora, pero bueno, no lo veo en diarios ya, sí, correcto, ya la acaban de dar, porque si no, pues estaba pensando, lo deben estar peinando el dato, porque normalmente sale a las 9 y sale a las 9 y un minuto, lo tienes ya en los titulares de los medios. Más datos, Citibank rompe el mercado con depósitos que rentan hasta el 4,5%, son estos depósitos que pones en los típicos a plazo fijo. Y la brecha en la nota de la deuda entre comunidades se ensancha. Ya sabes que las agencias de rating empezaron a meter el cuchillo y bueno, recortaron el rating a mogollón de comunidades, creo que fueron 10, casi nada, también 6 países europeos que no se quedaron atrás. Hemos hablado ya de el diario Expansión, también hemos hablado de 5 días, pues nos toca los titulares del Economista. También hacen referencia a la subida de ese 1% del IBEX, la reforma laboral reduce el negocio sindical en los ERES y España presenta la nueva reforma laboral a los socios europeos, lo presentan en sociedad a los grandes países de la eurozona para que vean que están haciendo las cosas. El gobierno aprobará los primeros recortes en el sector público y precios que bajan con fuerza. Esto es como el cuento de nunca acabar. La vivienda ha descendido una media de 26.000 euros tras el anuncio de la reestructuración bancaria. Pero bueno, yo algunas veces, hablando con los analistas, he dicho, pero si ahora mismo nadie compra los pisos, por mucho que bajen, tampoco los van a comprar. No, es que mira, si los bajan, pues es un poco más interesante, pero no veo que los vendan. Y he hablado con algunas personas relacionadas con inmobiliarias y dice que es que no hay nadie que compre pisos ahora mismo. No solamente que no tengan intención de comprar, sino que, bueno, aunque tengan intención, para lo que aquí no da crédito, prácticamente nadie. Más provisiones para que fluya el crédito, la banca lo cuestiona, hablan de esa reforma del sistema financiero y Telefónica ya reúne un 85% de títulos propios para el dividendo. Y terminamos con una última noticia que encontramos en El Economista, Fomento de Construcción reduce un 9% el empleo local por el parón de la obra pública. Ana, ¿hay alguna noticia de estas que te llame la atención? A mí, ¿sabes qué me llama la atención? Que hoy no aparece la palabra Grecia en los titulares, que es sorprendente, una cosa ya que llama la atención, ¿eh? ¿Pero a ti te llama la atención alguna noticia de las que hayamos comentado? Pues, no sé, si comentamos la que quieras. Por ejemplo, el tema de me gusta, por ejemplo, escuchar que China nos presta apoyo. Recientemente se decía que no estaban dispuestos a comprar deuda española, ni italiana, ni de la periferia, que no correspondía a su institución comprar deuda de estos países. Y ahora pues parece que sí que están dispuestos a comprar deuda española, una buena noticia, además materializada. De todos modos, creo que se trata de un fondo concreto, el fondo SAFE, que es una parte de lo que es el Banco Central de China. Me gusta escuchar este tipo de noticias porque significa que contamos con apoyo, que a pesar de la caída de confianza que tiene España, pues si vamos haciendo los deberes y si vamos sacando nuevas reformas y si vamos mostrando esas buenas intenciones, parece que sí que hay países que están por la labor de seguir apoyando a países como el nuestro. Y sobre la rebaja de los pisos, que da la impresión que es una leyenda urbana, que los ves que dicen, no, han bajado un 26%, al siguiente mes un 14%, un 20%, un 18%, y tú vas a comprar un piso y prácticamente, salvo excepciones, pues te encuentras precios bastante saladitos. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo con el mercado inmobiliario? La gente quiere comprar pisos, no les dan créditos, la gente no da crédito y por eso no compran pisos. Entonces estamos viviendo una situación algo surrealista, ¿no, Ana? Sí, bueno, además se anuncian esas bajadas de los precios en la vivienda, pero lo cierto es que yo entiendo que esas rebajas corresponden a operaciones cruzadas. Cuando tú vas a preguntar por el precio de un piso, no encuentras esa rebaja en el precio que te suelen decir. Se trata de la habilidad que tengas para negociar el precio, el que sea esa rebaja o sea una rebaja inferior. Y luego, lo más importante, y es por lo que tampoco se materializan esas bajadas de forma generalizada, es que hay una restricción al crédito muy importante en las personas, ¿no? Antes cualquier persona estaba calificada para un crédito y ahora resulta que muy pocas personas tienen el riesgo que quieren las entidades y muchas veces esa concesión de crédito viene condicionada a un segundo producto paralelo que en el que nos va a costar dinero. O sea que mucho cuidado cuando firmemos una hipoteca que no nos coloquen otro producto asociado. Perfecto. Y vamos ya a entrar en índices. Lo que ha ocurrido en el IBEX, la semana pasada no pudimos tener a la amiga Ana. Y bueno, me estaban preguntando, como saben que yo me dedico a estas lides, yo no soy economista, soy periodista, y los periodistas, pues, aunque algunos pues piensen que sabemos de todo, pues vamos picoteando de unas cuantas cosas, pero no somos expertos en casi nada. Entonces me preguntaban, sabiendo que yo hago el programa este y que, bueno, se me puede quedar algo. Esto del IBEX, que va subiendo, ¿es ya que entramos en la tendencia alcista o simplemente pues es unas jornadas y buenas y luego volveremos a otra vez a los números rojos y a las pérdidas? Después empezó a bajar, me preguntaron lo contrario. Y yo te lo pregunto a ti, como estás metida en el ajo, pues ¿qué les contesto cuando me pregunten esta tarde? Por ejemplo, ¿cómo está el IBEX? ¿Es alcista, bajista, lateral? ¿Seguimos con la tendencia bajista o...? ¿Qué respuesta todo debería dar? Todo depende de los plazos, ¿no? La tendencia sigue bajista en el largo plazo, en el selectivo español. No obstante, hemos visto que desde el pasado mes de septiembre intenta hacer suelo el selectivo español e intenta pues iniciar una senda de recuperación. No lo logró en el mes de septiembre, lo volvió a intentar en el mes de noviembre y estamos en ese cometido de iniciar una senda de recuperación, una senda que nos permita pues un poquito de tranquilidad tras los fuertes recortes que hemos tenido en los últimos meses, ¿no? Sí. Por tanto, podemos decir que desde septiembre estamos más o menos tranquilos, que iniciamos una recuperación, pero yo creo que en el medio y largo plazo vamos a volver a ver recortes. ¿Hasta dónde puede llegar esta recuperación? Pues me interesa muy mucho lo que ocurra en las próximas jornadas. La jornada de ayer nos dejó a la vista lo que puede ocurrir cuando uno de esos riesgos que existen en el mercado se nos torna en contra. Yo soy de la opinión que esta recuperación tiene lugar en la medida que se mantenga la confianza en España, que no salgan malos datos económicos mundiales, que no se tuerzan las cosas en Grecia, que no salgan muy malos registros en Italia, Portugal, España. Sobre todo Portugal, que en el mes de enero sufrió también importantes tensiones en su mercado de deuda. Por lo que ves, existen varios riesgos que están ahí en el aire y que cuando se vuelven a acentuar ocurren cosas como la de ayer. La jornada de ayer anula todo el buen comportamiento que hemos visto en el último mes y medio. Obviamente no. ¿Qué es lo que podemos hacer a partir de ahora? Para mí es muy importante que el selectivo español se mantenga por encima de los 8.430. En la medida que se mantenga por encima de estos niveles, pensamos que el selectivo podría volver a intentar testear la zona de 8.900, inclusive la zona de 9.200, 9.350. Si vemos que esa zona de 8.440 se nos pierde a la baja, pues pasaríamos a ser más neutrales y no tan positivos en el corto plazo. Pero por el momento, los mínimos de ayer no llegaron a testear estos niveles, desde ahí nos hemos vuelto a girar al alza. Y para que volvamos a ver avances en el corto plazo, el selectivo español debe ser capaz de recuperar sin demasiada dificultad la zona de los 8.725. Por tanto, en el muy, muy corto plazo vamos a fijar la atención en estos dos niveles que acabo de decir. Por un lado, la zona de 8.725, si la supera, volvemos a ser alcistas con un potencial hacia niveles de 8.900, 9.200, 9.350. Si por el contrario nos quedamos ahí sin definir demasiado los avances, sin superar esa zona de 8.725, mucho cuidado con los niveles que comentaba de 8.425, 8.430, porque si finalmente se pierden podemos corregir con bastante virulencia hacia niveles de 8.270, inclusive la zona de 8.125. Ok, pues antes de entrar con las preguntas de los oyentes, me gustaría que me dieras tu opinión sobre lo que está ocurriendo con el petróleo. Está ya a 120, ya comentaba antes que precisamente fue la cifra con la que el gobierno anterior decidió limitar la velocidad a 110 kilómetros por hora, ha subido ya a 120 y además me resulta muy curioso un poco las justificaciones que dan las petroleras, los gobiernos y tal, por esta subida. Dicen, no, es por la crisis en Siria. Pero claro, en Siria no tienen petróleo. Es como si dicen, no, es que claro, como perdió el Barça, pues por eso ha subido el petróleo. O sea, tiene casi la misma relación, ¿no? Una cosa rarísima. Siria no tiene petróleo, pues lógicamente, pues lo que pasa en Siria, aunque es grave, pues tampoco es que tenga que afectar mucho. Lo de Libia lo podría entender y estaría justificado, pero no sé. Escudarse en Siria me parece como muy... una salida de tiesto. El precio del petróleo va a seguir subiendo, estamos en 120, se acerca bastante a, bueno, no tanto los $200 que decían algunos analistas, pero bueno, se aleja bastante de los 70 que decían otros. ¿Vamos caminando hacia arriba o veremos un estancamiento pronto? De momento vamos caminando hacia arriba, como bien dices, pero nos estamos topando con una resistencia clave. Es una resistencia que frenó los avances en el mes de junio, que los volvió a frenar en el mes de julio y que ahora probablemente también ejerza de freno. Es la resistencia de los 120,72. En la medida que nos mantengamos por debajo de los mismos, pues las probabilidades apuntan más a que esa zona ejerza de techo y veamos una recogida de beneficios. Será importante ver hacia dónde nos lleve esa recogida de beneficios y, desde luego, si se rompe esto al alza, sí que creo que podamos ver un rápido caminar hacia niveles de 127,11. Perfecto, pues vamos ahora a dar paso a las consultas de los oyentes. Ya sabes que tienes tres vías para hacerlas. La primera, entrando en elmundobursatil.es, entras en el foro y buscas el canal Consulta para los analistas del programa Economía y Finanzas. Dejas ahí tu consulta y nosotros se la trasladamos. En la segunda fórmula, a través del teléfono, hay un contestador. Simplemente pues espera la señal, ya hay una locución, espera la señal y lo dices. 917519721. Repetimos, 917519721. Y la tercera vía, mandando un correo electrónico, es mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Estamos en directo a través de las emisoras del Mundo Bursátil en Canarias, Baleares y el resto de la península, y son las 8:28 precisamente en Canarias y las 9:28 allá en Madrid. Tenemos que darte una buena noticia, y es que el IBEX sigue en verde, sube un 1,05% y está ya por encima de los 8.600 puntos. Vamos a ver si se toman un respiro los bajistas y empezamos a ver un poco color, en este caso verde, en el IBEX, que además nos tenía acostumbrados, sobre todo la semana que viene, a datos muy, muy optimistas. Pues vamos, Ana, si te parece. Silvia nos pregunta por uno de los clásicos, Inditex. Con el varapalo de ayer, ¿sufrió algo Inditex o más o menos va como una moto y no hay nadie que lo frene? Pues la verdad es que es un título que, vaya, yo me declaro fan de este título. Es capaz de superar máximos y máximos. Lo viene haciendo. Parece que no han existido los problemas para este título. Y ayer, pues pese a los recortes, pues recortó, pero no comprometió ningún nivel de soporte importante. Tampoco sufrió en demasía, fue de los que mejor se comportó. Es un valor bastante defensivo y a mí sí que me gusta mucho el aspecto técnico de este título. Si estamos dentro, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahora estamos en una zona de techos, en una zona de máximos. El pasado octubre, cuando llegamos a estos niveles, no fue capaz de superarlos. Desde ahí nos giramos a la baja, manteniendo también niveles de soporte para el corto o medio plazo. Y desde ahí iniciamos una senda de nuevo creciente que nos lleva otra vez a los mismos niveles. Estamos en las inmediaciones de los 68,57. Falta saber si en esta ocasión va a ser capaz de superarlos o no, y por tanto, para aquellos que están dentro, si van a medio plazo, desde luego que mantengan la posición en la medida que el título se mantenga por encima de los 62,50. Aún así están siendo agresivos, y si nos hemos enganchado a los avances de Inditex en el más corto plazo, pues exigimos que el título nos mantenga a niveles de 66,55. En la medida que se mantenga por encima de estos niveles, pensamos que va a seguir intentando romper esa zona de máximos y que, a lo mejor, si el selectivo español sigue al alza, consigue romperlos. Perfecto. Te haré caso porque en la bolsa, en la cartera virtual que tengo en bolsa.com, lo compré a 48 y por cabezonería. Me dijeron, véndelo como cuatro veces, no lo he vendido. Y bueno, sigo ahí tranquilito por lo que comenta Ana y no lo voy a vender de momento. No, no vendas. Perfecto. Pues Pepe nos hace otra consulta. Uno de los títulos de empresas que ya pues me cuesta definirlas como inmobiliarias, constructoras de servicios, porque están ya tan diversificadas que meterlas en un sector ya comienza a ser complicadillo, que es el caso de Ferrovial. Ana, ¿qué le cuentas al amigo Pepe? Pues Ferrovial también es un título que se ha comportado muy bien en el último ejercicio. Está también en zona de techos, como decíamos antes en el caso de Inditex. Bueno, más de techo, pues es una zona que le cuesta mucho superar, pero la verdad es que el aspecto técnico del título pues apoya nuevos avances o al menos nuevos intentos a esa zona de máximos. La zona de máximos que estoy comentando es la de los 9,60, 9,65. Necesitamos ver que se rompen estos niveles para ser más positivos con el título, pero en cualquier caso, en la medida que nos mantenga a niveles de 9,13, somos muy positivos con el título y pensamos que va a haber nuevos testeos a la zona de 9,50. Por tanto, si somos inversores de medio plazo, mantenemos la posición en la medida que se mantenga por encima de los 8,66, y no nos preocupamos si vemos que el título se nos acerca a estos niveles, porque sería simplemente una recogida de beneficios que yo interpreto a modo de descanso para dar luego continuidad a nuevos avances. Si somos muy agresivos, podemos deshacer posiciones en las inmediaciones de los 9,56, 9,60 y volver a iniciar la posición en las inmediaciones de los 9 euros. Si no queremos tanta caña, pues nos mantenemos en el título y solamente por debajo de los 9,13 desharíamos posiciones. Ahí está, pues es la consulta que nos hacía el amigo Pepe sobre Ferrovial. Pasamos a otra. Gator, otro de los habituales consultantes, si puedo utilizarse la palabra, de Economía y Finanzas, nos pregunta por Telefónica, uno de los convidados de piedra, que ayer debió estar ahí. Si podemos personalizar el título como un ser vivo, pues estaría ahí pues un poco diciendo pues la que les está cayendo a los colegas de los blue chips, porque Telefónica pues no tenía, los inversores no tenían prohibido apostar en cortos con Telefónica, solamente era los títulos del sector financiero. Entonces, Telefónica, al ponderar tanto en el IBEX, ¿cómo vivió la sesión tan dantesca del día de ayer? ¿Le afectó mucho? ¿Lo vivió tranquilo? ¿Qué le puedes contestar? Lo vivió con cesiones, lo vivió con cierto nerviosismo y lo vivió perdiendo una zona que yo consideraba clave, que era la zona de los 12,90. En las últimas jornadas, pese a que el selectivo español ha intentado testear niveles de máximos, pese a que hemos visto algún tipo de mejora en el IBEX, Telefónica como que no se ha enterado mucho de estos últimos avances que han tenido lugar y como que está un poco dormida, un poco pesada y le cuesta mucho recuperar posiciones. Si somos muy muy agresivos, podríamos iniciar posiciones alcistas en el título buscando un potencial alcista hacia zona de 13,50, 13,60, pero yo si no somos de ese tipo muy muy agresivo, incluso a lo mejor incluso para ese perfil más agresivo hay títulos que pueden mostrar una tendencia más clara. Casi que me quedaría fuera hasta que no se superara esa zona de 13,55, 13,60. Desde luego la jornada de ayer no nos gustó nada porque nos llevó a cerrar por debajo de esos 12,90 y hoy sí que está por encima de esos 12,90, por eso instaba a que quien le guste esa agresividad en los mercados puede optar por esa estrategia alcista en Telefónica. Buscando esos potenciales muy muy acotados. Si buscamos entrar en el título para medio plazo, desde luego no es el momento. Deberíamos esperar a que, como decía hace un instante, se rompiera la zona de los 13,55, 13,60. Me estaba acordando cuando comenzabas a comentar sobre Telefónica, que bueno, hace un par de años que con los analistas que habitualmente intervenían en el programa comentaban, bueno, pues si llega a los 18, si supera los 18, y fíjate, ha perdido una pasada de aquí a dos años Telefónica, y así poquito a poco, tampoco armando mucho follón, pero un día pues pierde un 1 y pico%, otro día pues un 2%, un día malo incluso un 3 y tal, y fíjate, se ha dejado 6-7 euros en el camino, pero en cuestión de 18-20 meses, una pasada. Sí, sí, bueno, el ejercicio 2011 la verdad es que no ha sido nada positivo para Telefónica, pero bueno, no lo ha sido para muchísimos títulos del selectivo español. Tenemos la excepción, por ejemplo, de los dos títulos que decíamos antes, Inditex y Ferrovial lo hicieron francamente bien, pero luego tenemos pues los valores que más replican el selectivo español, como pueden ser Telefónica, BBV, Santander, que la verdad es que han sufrido mucho, incluso la propia Iberdrola, han sufrido mucho durante el ejercicio 2011 y ya han perdido, pues la verdad, que referencias que han sido muy importantes. Perfecto, pues vamos con otro título, el Banco de Santander, que bueno, como curiosidad lo vi el otro día por televisión, dirá, ah, si sale habitualmente, no, no, pero en una parte que no te imaginas, salió en una serie de televisión americana en Alcatraz. Resulta que uno de los protagonistas pues atracaba un banco, y el banco era Liberty y tenía el logo del Santander. Digo, fíjate por dónde, el Banco de Santander aquí en Estados Unidos, y nada, formaba parte de la trama Banco Liberty, pero ya sabes que ha adquirido un montón de sucursales allá. Como curiosidad, pues fíjate, me sorprendió. Pues le dices al amigo, en este caso anónimo, sobre el Banco de Santander. Supongo que habrá salido ayer bastante escaldadito, ¿no? Pues la verdad es que durante la jornada vimos caídas muy, muy acusadas. El cierre ya no fue tan malo porque fue alejado de esos niveles mínimos. Los mínimos de la jornada de ayer quedaron en 6,13. En cambio, el cierre quedó en 6,28. Vimos, por tanto, una recuperación bastante significativa desde la zona de mínimos. Y ahora lo que nos interesa es que efectivamente el título en el corto plazo no nos perfore esos niveles de 6,10, 6,08... en la medida que sea así, pensamos que puede haber un nuevo testeo hacia la zona de 6,65, inclusive darle un poquito más de continuidad alcista hacia niveles de 6,75 o 7 euros. Somos alcistas en el título solamente para perfiles muy, muy arriesgados y que estén dispuestos a asumir bastante riesgo. Apoyaríamos esta entrada en el título, y si invertimos con un horizonte temporal de medio plazo, nos quedaríamos fuera porque los potenciales alcistas ya están bastante cerca, y para el medio y largo seguimos pensando que el sector bancario español va a seguir sufriendo. Perfecto, pues vamos con otra consulta, también otro amigo anónimo que nos pregunta sobre otro de los clásicos del IBEX 35, SACIR, que no está metido en el sector bancario, pero que también supongo que sufriría lo suyo en la sesión de ayer, ¿no, Ana? Bueno, SACIR sufre en la sesión de ayer y en todas las sesiones. Es un título muy castigado, es un título que ni siquiera en las jornadas alcistas suele tener el apoyo de los compradores. Luego tenemos jornadas de estas magníficas en las que sube un 4, un 5, un 6%, pero la verdad es que no tienen demasiada continuidad. Yo me abstendría de este tipo de títulos que corrigen más que suben y que dejan unas estructuras bajistas, la verdad que muy importantes. Hay mucha gente que se dedica a buscar suelos en la zona de los 6,70. Me consta que había mucha gente esperando que el título remontara, hizo una recuperación bastante pequeñita y desde ahí se nos ha vuelto a girar a la baja y estamos en 3,25. Por lo tanto, la recomendación en este tipo de títulos es la de siempre, no busquemos suelos, esperemos que veamos esos suelos para subirnos en el título. No podemos adivinar, o al menos yo no tengo la herramienta para adivinar una zona de suelo, y solamente puedo confirmarla cuando ya está formada, cuando ya se superan resistencias, y eso desde luego pues está lejos de ocurrir en un título como SACIR Vallehermoso. No compren títulos de este título hasta que veamos subidas sólidas y subidas que nos hagan pensar que la senda de recuperación va a ser sostenible en el medio plazo. Ok, pues otro amigo anónimo nos pregunta que sobre Repsol, a ver qué tal le fue y le está yendo, a ver si es recomendable. Nos pregunta invertir ahora mismo en esta entidad petrolífera. Recordemos que Repsol ha pasado una serie de crisis con el accionariado, Pemex por un lado, SACIR por otro. Estaba pues un poco jugándose a ver quién se quedaba con la mayoría, y parece ser que lo habían resuelto, pero luego pues llega YPF, su rama argentina, y hay amenazas de nacionalización. Entonces comentábamos habitualmente que daba la impresión que le había mirado un tuerto a Repsol, porque claro, no paraban de ocurrirle cosas así un poco extrañas que no lo dejaban vivir tranquilo. ¿Cómo está viviendo Repsol todos estos avatares que le están ocurriendo, Ana? Pues está muy cerquita de un nivel que yo considero clave, es la zona de los 20,45. En la medida que se mantenga por encima de la misma, aunque ahora está limitando bastante estos niveles, incluso ayer los comprometió, encima que se, en la medida que se mantenga por encima de estos niveles de 20,45, pensamos que sí que puede haber algún tipo de recuperación hacia niveles de 21,20, inclusive volver a testear la zona de máximos recientes en los niveles de 23,60, 23,90. Por tanto, si estamos dentro del título, mantenemos posiciones dándole un filtro de 20,30, 20,20 más concretamente, potencial alcista inmediato hacia niveles de 21,90, pero que podría extenderse hacia esos niveles que comentábamos de 23,90 e incluso zona 24. Perfecto, pues seguimos con ya el último título que nos pregunta la amiga María en este caso, que es Solaria, cotiza en el mercado continuo y pues yo no sé qué decirte, porque los títulos que están relacionados con las energías alternativas, energía solar, fotovoltaica, etcétera, etcétera, si ahora me preguntan, pues como recibo información contradictoria prácticamente a diario, pues no sabría decir si es bueno, si es malo o si es regular, me quedaría en blanco, de verdad. A María, ¿qué le puedo decir sobre Solaria? Pues el título está en mínimos históricos, eso ya lo dice todo. Es un título con tipo el que antes estábamos comentando, Sacyr Valle Hermoso. Es un título que intenta hacer suelos continuamente. Nos deja a la vista una recuperación que podría animar a muchos inversores a pensar que efectivamente sí que se ha hecho suelo, pero lo cierto es que no hay figuras de vuelta. De hecho, ahora está cotizando en mínimos históricos. Yo me quedaría fuera de este tipo de títulos, insisto una vez más, solamente cuando veamos vueltas alcistas claras, cuando se supera con claridad zonas de máximos precedentes, solo cuando vemos incrementos de volúmenes, entonces yo me montaría en este tipo de títulos. Entraré más tarde que una persona que continuamente está intentando entrar en el título cuando ve que está próxima a una zona de mínimos, pero también incurriré en unos riesgos mucho más inferiores que este inversor que está buscando continuamente zona de mínimos y que continuamente pues está viendo como la intención primera, que era el hacer suelo, finalmente no se hace efecto y vuelve a registrar nuevos mínimos, con lo cual muchísimo cuidado con estos títulos. A todos nos gusta entrar en mínimos, pero la verdad es que hoy por hoy no existen herramientas que nos dejen a la vista que efectivamente eso es un mínimo y que se va a dar la vuelta y vamos a atacar niveles superiores. Y bueno, ya para terminar con las consultas, te voy a hacer una consulta yo, que es sobre el IBEX 35. Después de todo lo que está cayendo, ahora mismo estamos subiendo pues 0,93%, estamos en 8.617. Ha habido pues división de opiniones que si el IBEX va hacia arriba o va hacia abajo, se queda ahí quietito. Entonces sé que no tienes ni varita mágica ni bola de cristal, pero por los gráficos que más o menos vas manejando, ¿Qué ves en el IBEX, la tendencia que estás viendo? ¿O lo ves muy, no sé, muy errático y tampoco podrías aventurarte sobre algo de aquí a una semana, a dos semanas aproximadamente? Más que aventurarme en plazo, lo que sí que sigo muy mucho es el precio y sí que recomiendo la estrategia que antes te comentaba, ¿no? Hemos visto una caída que nos ha llevado prácticamente a niveles objetivos de esa bajada. En la medida que no veamos ruptura de la zona de 8.430, no vemos mayor peligro. Pensamos que puede haber una nueva recuperación, pero esa recuperación pasa porque la recuperación de los 8.725 no nos cueste mucho trabajo. Por tanto, en las próximas jornadas, si vemos que el selectivo español recupera zona de 8.725, podemos apostar por una posición alcista, podemos entrar, si somos de ese perfil bastante agresivo, buscando un potencial alcista hacia niveles de 8.900, 9.200, 9.350. Si esa recuperación de los 8.725 no se produce, mucho cuidado y la vista puesta en los niveles de soporte de 8.440. Si se pierden estos niveles y somos agresivos, podemos iniciar también posiciones cortas. Por tanto, el ser alcista o no en el corto plazo pasa por si somos capaces de recuperar con cierta rapidez esos niveles de 8.725. Perfecto. Y antes de terminar, cuéntanos que se puede encontrar el oyente que entre en anarafels.com, allá en Anarafels Inversiones EAFI, que es lo que le puedes ofrecer a todos los que nos estén escuchando en este momento, Ana. Pues en Ana Rafael Seafi lo que hacemos es analizar el perfil de riesgo del cliente. Estamos continuamente también analizando los mercados y lo que intentamos hacer es conjugar estas dos cosas, ¿no? Y una vez conocidas las intenciones del cliente, cuáles son sus objetivos, pues diseñamos una cartera específica para él, personalizada, en la que le hacemos un seguimiento y en la que se busca pues participar de esas oportunidades que nos dejan los mercados. No solamente renta variable, sino que lo que recomendamos es diversificar pues, hacia materias primas, hacia divisas, hacia inversiones alternativas y tener una cartera que, bueno, pues que participe de todo aquello que le vemos oportunidad en el mercado en estos momentos. Perfecto. Y por curiosidad, ¿qué significa EAFI? Porque deduzco que no debe ser tu segundo apellido, ¿no? No, EAFI son unas empresas que ha creado reciente, bueno, en los últimos años la CNMV y su cometido, su actividad es el prestar asesoramiento financiero. Son empresas que se dedican en exclusiva a prestar asesoramiento en materia de inversión. Perfecto. Estamos pues regulados y supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pues perfecto, para mucha más tranquilidad de todos los inversores. Pues Ana, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y te parece, pues te emplazamos para el próximo viernes en una nueva entrega de Economía y Finanzas, ¿de acuerdo? De acuerdo, encantada de estar con vosotros y solamente voy a hacer una petición para la próxima semana para todos aquellos oyentes que y seguidores del programa, cuando nos manden las consultas, las peticiones de los títulos, que nos digan si están dentro, si están fuera, qué niveles, porque de ese modo podemos pues no solamente dar una visión de lo que vemos en el gráfico, sino a ajustar esa recomendación a la posición que tiene cada uno. Evidentemente, yo también lo suelo comentar, pero da la impresión de que los que lo preguntan ya están dentro. Esa es la intuición que tengo y habitualmente pues preguntan por el título. O sea, no dicen, mira, me interesaría pues que me dijeras si debo comprar, si debo vender, si debo mantener, tal. No, dicen título y a ver. Pero cuando estás dentro también es muy importante saber el precio, porque si estamos desde hace mucho tiempo y resulta que yo le pongo un stop súper ajustado, por eso hago inciso a esos niveles de riesgo, si somos muy agresivos o si somos más moderados, porque no tiene mucho sentido si hemos entrado hace mucho tiempo ponerle un stop muy muy agresivo. Perfecto, pues lo tenemos en cuenta y bueno, y trasladamos a los oyentes, ya sabes, para las próximas ocasiones pues especifica un poquito más si quieres estar dentro, si quieres salirte, si quieres comprar, si quieres vender y cómo lo has comprado evidentemente. Pues venga, Ana, lo dejamos para el próximo viernes y te deseamos que pases un fantástico fin de semana, ¿de acuerdo? Igualmente, que disfrutes del fin de semana y nos vemos aquí la semana que viene. Perfecto. Y por nuestra parte nada más, ya sabes, hasta aquí Economía y Finanzas en la única entrega del día de hoy, porque por la tarde, que habitualmente hacemos la segunda entrega, emitimos el partido de baloncesto, los partidos de baloncesto correspondientes a la Copa del Rey de Baloncesto 2012 que se está disputando en Barcelona. Ya sabes, hay dos partidos y pues nosotros le cedemos el terreno a los compañeros Aitor Arroyo y Miguel Ángel Juárez, que se van a encargar desde Unión Madrid y con MB Radio de retransmitir este fantástico torneo. Así pues, muy buenos días desde la producción Rosa María Jiménez y en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos el próximo lunes, será a las 9 de la mañana y como siempre pues te deseamos que pase un fantástico fin de semana. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.